Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este es Robbie, para ustedes, empezando una nueva Charamusca con casa llena, corazón contento y mi gran amigo Marcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 319, grabado el martes 29 de mayo del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, más contento aún porque tengo aquí un vasito con quesalteca enfrente, ya degustando, empezando. Contento de que hoy nuestra gerente de Babosa de Medio hicimos un upgrade, hoy tenemos a la Ale Mejía en ese puesto, así que bienvenida Ale al equipo. Hola Ale. Hola, hola, súper contenta de estar una semana más en La Charamusca, con una perspectiva totalmente diferente desde la otra silla, usurpando el puesto de Guillo. Por cierto, Guillo no pudo estar el día de hoy acá con nosotros. Lo vamos a extrañar mucho. Sí, sí, lo vamos a extrañar un montón. Echámonos otras quesaltecas en su honor. Bueno, y también tenemos nuestros invitados de lujo de este día. Estamos hablando de nuestro querido amigo. Y de hecho, creo, si no estoy mal, creo que fue el tercer invitado que tuvimos en La Charamusca. Si no estoy mal, creo que es episodio 3 o 4 que nos visitó por primera vez para hablarnos de buceo. Y ahora... nuestro querido amigo Alex Asbun, quien es el presidente, director de Funcel, va a estar aquí para hablarnos de la flora, la fauna y los animalitos, ¿verdad? Por supuesto, y bueno, gracias por la invitación, gracias por darle esta oportunidad a Funcel de difundir este mensaje de conservación para todos los oyentes de tu programa La Charamusca. Así es, Alexis, súper agradecido también que nos vengas a visitar y hablar de un tema de que hemos mencionado en varias ocasiones. Si ustedes han escuchado algunos programas anteriores, en algún momento hablamos de león marino traumatizado y hablamos también de un par de focas perdidas, y hoy queremos conocer un poco más. Y también está aquí con nosotros la amiga secreta. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Aquí, hoy tenemos audiencia en el estudio, así que no crean que fácil. Este es un pase para entrar a estudio. Este pase es rifado y hay un montón de gente que participa para sí, poderse ganar el pase. Ay, cada boleto cuesta un montón, pero sí, montones. Sí, es algo así como el de Willy Wonka. Sí, sí, como, sí, tiene que salir. Sí, sí, se tiene que comprar mucho chocolate de Funcel. Sí, sí. El chocolate de Funcel, si aparece el rapper dorado, dice ahí la Charamusca, entonces ya ahí sí, ya estuvo, sí, ya la hizo. Puede venir a conocer el estudio. Ah. No, tenés que pasar por el tour donde se mueren varios y queda uno. Que queda uno y es el que puede venir. Ese es el que así puede es venir. Nuestra amiga secreta de este día. Exacto. Así que, bueno, comenzamos con Marcito, como siempre. Pues fíjate que hoy tengo el trabajo bastante fácil porque no hubo cultura chupística esta semana. Lastimosamente estábamos platicando ahí con nuestros amigos en el chat antes de empezar el show de que creo que ya se nos acabaron los temas, porque ya en realidad tenemos 5, vamos a cumplir 7 años de estar haciendo esto. Y todas las semanas hemos puesto un tema, casi sin falta. Sí, pero sí, los temas de cultura chupística se van agotando. Sí, y la vez pasada se me ocurrió uno y no lo anoté en ningún lado. Ay, se horrible, pues no te puedes dormir tratando de acordarte. Sí. Pero tenemos un correo ahí desde México que vale la pena leerlo de principio a fin. Robbie quiere que lea el fin. Yo no necesariamente, pero... ¿Por qué no, Ale? Bueno, no sé. Eran de unos amigos de México, ¿verdad? Sí, ahorita lo estoy buscando. Saludos hasta México. No, saludos, no te un beso. Acá mal. Está... No, saludos hasta México. Que estabas haciendo un fan club. Pero fíjate que no lo puedo ver, el email. ¿No lo puedes ver? No. Problema, tiene que ser problema tu máquina porque Gmail jamás tiene problemas. ¿Verdad que no? No. No, es todo lo que Google es así como... Pues es mi computadora, pero no lo puedo ver, fíjate. Vamos a ver. Espérame, acá. Déjame... Ah, no, pues me... Miren, me formatearon el celular. Era Lázaro Reyes, ¿qué? Nada más recuerdo. Sí. Ah, espérame, yo creo que... La Ale lo tiene guardado. me formatearon el celular. ¿A ustedes ya les ha pasado algo con el celular? Sí. Que queda barrido. Queda barrido, sí. Es terrible esa onda. Se pierde toda la agenda. Y está todo. Desconectado. Te sentí desconectado. Sí, entonces perdí mi historial de correos que tenía en el celular. Obviamente los sigo teniendo en Gmail, pero se me perdieron y se perdieron también todos mis contactos del BB Chat. Entonces la Mara piensa que lo ha borrado. Que los he borrado. Híjole. Que lo sé. Que, y no, la verdad es que si alguien de los que está escuchando estaba en el BB Chat y me pide otra vez, por favor, quiero ser su amigo. Ahí viene, ahí está. Solamente dice acá nuestro amigo Lázaro, para compartirles que el pasado fin de, visitando la Feria de las Culturas Amigas en México, el DF, me encontré con el stand de El Salvador y por fin pude conocer las famosas pupusas, o según una señora que escuché al pasar, son las pupuchas. Pide una, están re buena. Yo creo que la señora tenía un speech impediment, porque aquí nadie le dice pupuchas, ¿verdad? Pero bueno, así le decía, pide una que están re buenas, le decía a su esposo. Hey, dice que acá pupuchas suena a otra cosa, pero en el stand ofrecen gran cantidad de antojitos salvadoreños. Aquí nos manda una foto con el menú, ropa y artesanías. Me sentí emocionado al poder conocer y ver elementos de la cultura salvadoreña y hasta me pasó por la mente unos segundos que me encontraría con algún guico o con algún charamusco, dice. En el stand, por lo menos la comida estaba a cargo de antojitos salvadoreños y la señora Consuelo y familia. Bueno, acá, en fin, en esta ocasión no pude probar las pupusas porque tenía poco de haber desayunado, pero el próximo fin de regresaré a probar todo, aunque me van a seguir faltando. Y es que no vi que tuvieran pan con chumpe ni pollo campero, del que tanto hablan. Ni pollo bonanza. No, el pollo bonanza es una gran cosa. Y que cuando mencionan El Salvador, son de las cosas que primero pienso, dice acá. Ah, tampoco vi que tuvieran charamuscas, ni modo. Un saludo a todos, a Roby, a Omar, a Guillo y en especial a la Ale Mejía, que fue hasta que ella se volvió parte del podcast que le agarré gusto, dice acá. Ok. Ah, es que su voz y su acento que tiene al hablar. Bueno, ¿cuál soy es bien mi acento? Fan, tengo un acento. No, yo creo que es tu encanto normal de salvadoreña. Pero Guillo Nasser puso aquí un reply. ¡Eso! Ay, Guillo. Está omnipresente en el. Simón, sí. Así que un abrazo fraternal a nuestro amigo Lázaro Reyes ahí en México. Y sí, pues, no son pupuchas, men, eso no. Sí. Yo le hice algunas recomendaciones para cuando volviera, por ejemplo, ajá, que en lugar de señora Consuelo le diga niña con. La niña conchita. La niña con, sí, la niña conchita. Uh-huh. Eso le va a dar un poco más de sabor y también que pida las pupusas que están con el quesillo quemado o de fuera. El que se le sale, sí, un poquito. El que se le sale. Nosotros aquí le decimos voladizo. El voladizo. Uh-huh. Eso demuestra también cierto nivel de conocimiento en el arte de comer pupusas. Uh-huh. Y uno se las selecciona cuando están en... Antes era comal, ¿ve? Ahora son planchas, pero uno va siempre y vigeia. Y dice, mire, esa es la mía, ¿ve? Sí. Uno le escoge desde ahí. Desde ahí. Desde ahí. Eso demuestra cierto nivel también de conocimiento. Para que tenga toda la experiencia. Y cuando le dé el chile o la salsa, pregunta si pica, aunque esté en México. Ahí debería, todo sí, debería de picar, sí, creo yo. Sí, solo por llevar bien el ritual, pues, para hacer las cosas bien y en su orden. Sí, sí. Así que, bueno, saludos hasta Lázaro. Gracias por las fotografías, gracias por el reporte allá. Y si usted ha probado pupusas en algún otro lugar del mundo, también mándenos su reporte, sus fotos. Mira, aquí está el menú. A ver, léelo. Dice pupusas de queso y revueltas, tamales de pollo chipilín con queso, yuca cocida, ese bueno, hot dog de paso. ¿El paso? Ah. Hot dog el paso, pero hot dog de paso, ese sí no sé, ese sí creo que es invento. Enchiladas salvadoreñas, que sí. Ajá. Guiso típico. Ese carne sí, guisada. Ha de ser carne guisada. Guisadita, sí. Que con papitas, zanahorias. Ajá. Dulce de nance, claro. Uh-huh. Canoa con poleada, sí. Sí, claro. Salpor de arroz. Uh-huh. Sí. Sorbete de poleada también. Hey, ese sí no lo he probado. Nuegados de yuca. Rico. Boquita elotitos. Elotitos Diana de Boquita. Sí, pero ahí tendría que poner cerveza Pilsener con elotitos de Boquita. Sí, cabal. También pone frescos de ensalada de cebada, de marañón y de horchata. Bueno, frescos, sí. Que sí, no, está trabajosos. Está muy bueno. Y me llega que hasta así dibujados como que fueran artesanías de Fernando Hjort, mira, en todo el borde del menú. Sí, esa señora es definitivamente salvadoreña. Sí. Desde el diseño hasta... El menú completo, bien curado. Ya. Sí. Perdón, de La Palma tiene que ser. De La Palma. Sí, sí. All right. Yo hace poco fui a Salcuatitán. Uh-huh. Que mis papás estuvieron aquí de visita, saludos. Bueno, yo creo que ya no hay en el programa, pero si lo oyen, saludos. Antes lo oían, pero ya después de 7 años dijeron, esta pila no le va a pasar. Entonces, al principio era como supportive, ¿verdad? Entonces, fuimos a Salcuatitán a comer antojitos a las 5 de la tarde. Uh-huh. Y bueno... ahí por el parque encontramos un toldo y el menú era bien cortito, porque uh-huh. casi solo tenían chilate con nuegados de yuca y dulce de plátano. Era el segundo puesto, está el parque, está en la esquina, uy, parezco Guido ahorita. Sí. Bueno, pero está el primer puesto de yuca. Y el segundo es de nuegados. Es el parque, pero ahí atrás. Es un puesto. Ah, ya. Yeah. Está al fondo, uh-huh. al fondo, así un toldito azul. Total que yo no tomo chilate, pero me pedí los nuegados de yuca. Y yo dije, bueno, deme uno, porque yo estoy acostumbrado aquí unos... Bueno, un poco más. No, me dio la orden, le voy a dar 50 centavos. Bueno, está bueno, dame 50 centavos. La cosa es que eran como monedas de ahora, monedas de dólar, que son como un poco más grandes que las extintas suegras. Y eran como 5 o 6 me dieron, pero riquísimos, deliciosísimos. Así que si ustedes van por allá, se los recomiendo. Y pues, tenía un par de recomendaciones más de comida por acá, pero no me acuerdo, ya me voy a acordar. Solamente. el comercial de hoy. Ok. Bye. ¿Qué más, Omarcito? Ponernos un fondillo. Un fondillo, espérate, vamos a escoger aquí una canción que sea adecuada al tema. Pero para mientras, nada más recordarles a nuestros amigos que ustedes pueden ser productores ejecutivos de La Charamusca. Nos pueden ayudar a producir este show. Visite la página web lacharamusca.com. Ahí van a encontrar un botoncito que dice donaciones. Aprieten el botón de donaciones. Pongan la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Puede ser así parte de ese grupo, de ese grupo exclusivo. Selecto, sí, sí. Lo puede poner en su currículum y le aseguramos que consigue trabajo. Así que póngase ahí, anótese como productor ejecutivo de La Charamusca. Ok. Bueno, empezamos nuestra entrevista formalmente con don Alex. A ver, Alex, contanos un poquito primero, ¿qué es Funcel? Sí, Funcel es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja en El Salvador desde el año 1989 y se enfoca sus esfuerzos en la conservación de la vida silvestre y sus ecosistemas, con especial énfasis en la tortuga marina, y todo su trabajo está vinculado al bienestar social. Ok. ¿Cómo nace Funcel? Bueno, en vista de la necesidad que había en el país de una organización que trabajara para ayudar a la vida silvestre en El Salvador, ya que en ese tiempo no habían más organizaciones y el gobierno no tenía una estructura completa para poder cumplir con las necesidades que el país requería en cuanto a vida silvestre, conservación de vida silvestre. Entonces, efectivamente, surge Funcel de un grupo de biólogos y veterinarios que querían hacer algo por la vida silvestre del país, y se forma la Fundación Zoológica del Salvador, conocida como Funcel. Ok, ¿y hay un inventario de vida silvestre trucha? Bueno, ese es un tema bien discutido, porque los inventarios, si bien se han hecho en algunas ocasiones con algunos especímenes, estos inventarios se deben hacer de forma constante, porque son tan variantes por las irregularidades que comprende los animales vivos. Exactamente. Que se no reproducen y se... Exacto, no solamente por los cambios de población que pueden haber por la reproducción en sí, sino que también por el daño que se le puede hacer a los especímenes cuando reducimos su ecosistema o la contaminación los ha afectado o la caza furtiva o el tráfico ilegal para tenencia de vida silvestre. Entonces hay varios factores que hacen que varíe la población y los inventarios se deben hacer de forma constante, no solamente cuando hay fondos, porque los inventarios de fauna silvestre en El Salvador se hacen cuando algún alumno necesita hacer su tesis, uh-huh, o cuando alguna organización tiene fondos para ejecutar ese estudio, esa investigación. Y debe haber un programa constante, perenne, de inventario de fauna. Pero hay una idea más o menos de cuál es la riqueza que se tiene a nivel de diversidad. No pensemos de número por tipo de animalito, sino de variedad. ¿Cuánto hay una idea de más o menos cuántos mamíferos, cuántas aves, cuántos...? Sí, de cuántos mamíferos, un inventario de cuántas diferentes especies de aves hay en El Salvador, sí hay. Hay bastante información sobre eso, en cuanto a la diferenciación de especímenes, la variedad que tenemos en el país, sí hay bastante datos en FUNCEL y en otras ONGs también, no solamente en FUNCEL. Hay otras organizaciones que trabajan mucho también en el caso de inventarios de fauna. Ahora, se ha hecho un trabajo bastante fuerte en el tema de la tortuga marina en el país. Estuve oyendo hace poco que había ciertas especies de la tortuga marina que solo aquí venían, que venían como cuatro diferentes especies. Bien, ok. Sí. De las siete especies de tortuga marina que habitan en el planeta, en el mundo, cuatro vienen a El Salvador. De estas cuatro, una de ellas es la más grande del mundo, es la baule. Luego tenemos la carey, la prieta y la golfina. Son las cuatro especies. De las cuatro, la que está en mayor riesgo de peligro de extinción es la baule. Es la más grande, tiene características bien prehistóricas. ¿De qué tamaño es? Puede llegar a medir 2 metros de largo. Y pesar más de 800 libras. ¿Y cuánto viven normalmente esas tortugas? Se estima un promedio de vida de alrededor de 80 años, 60, 80 años aproximadamente, aunque no se tienen estudios claros de cuánto es lo que viven, pero se estima que ese es el tiempo de vida de una tortuga marina. Va a variar dependiendo de la especie, y luego en El Salvador, que tiene unas condiciones excelentes para que la tortuga marina desove, curiosamente, por la calidad de la arena. Las playas que tenemos en El Salvador son playas que presentan las condiciones óptimas, condiciones biológicas óptimas para que las tortugas vengan a desovar. El tamaño del grano, la composición, la temperatura, todos esos son factores que ayudan a que sea un lugar factible. ¿Y todavía encuentran estas tortugas en El Salvador lugares que no estén como que con mucha basura y cosas para poder hacer poner los huevitos? Sí, todavía. Existen lugares donde no haya todavía población. Mira, nos hemos encontrado bastantes casos que por las construcciones en la playa la tortuga ya no puede seguir, uh-huh, y topa con los muros y entonces es un impedimento que ya no puede ella depositar, algunas se regresan al mar. ¿Y a dónde se van a depositar? Creemos que van a otra playa, uh-huh, aunque ya se comprobó científicamente que las tortugas marinas desovan en la playa donde nacieron. Ellas regresan. Qué interesante. Uh-huh. Se hicieron varios estudios en México y en Florida y se comprobó que las tortugas regresan a la playa donde han nacido. Y efectivamente, El Salvador no se queda atrás en ese sentido. Tenemos una gran cantidad de tortugas. Ahora, lo importante es que las tortugas mantienen el balance en el ecosistema. Y si de alguna u otra manera se ven en riesgo estas tortugas marinas porque han sido cazadas o han caído en redes de pesca o en métodos de pesca inapropiados, uh-huh, así como también se ven afectadas por la contaminación en el océano, uh-huh, como la extracción de sus huevos de las playas. Todos estos factores están contribuyendo a que la tortuga marina empiece a disminuir en población, al punto que la tortuga baule, en la temporada pasada, solo tuvimos 2 o 3 nidos en todo el país. Eso nos es preocupante porque cada vez es menor la cantidad de tortuguitas baule que están naciendo. Y estos son por diferentes factores, como los que mencionábamos. Y la importancia es que estas mantienen el balance en el ecosistema marino. Si afectamos a la tortuga marina o la retiramos de su hábitat, estamos desbalanceando el ecosistema y es como que en un vehículo le quitáramos una llanta, una rueda. Ese vehículo probablemente camine, pero caminaría de una forma inapropiada. Lo mismo sucede en el mar. Si retiramos un espécimen como es la tortuga marina, este ecosistema se va a ver desbalanceado y entonces nos afecta a nosotros porque nosotros obtenemos alimento que proviene del mar, recursos alimenticios de nuestras costas que si no las cuidamos, entonces nos vamos a dañar nosotros mismos. Yo me acuerdo hace tiempo que estábamos hablando con Francisco Serrano, que fue profesor nuestro, de hecho, que nos decía que con relación al camarón, si la veda de camarón se extendiera por más tiempo, la capacidad de... que la cantidad de camarón que habría sería mucho mayor. Porque como que al estar sacando camarón antes de tiempo, no se logran reproducirlo, se interrumpen ciclos reproductivos, etcétera. Y efectivamente eso sigue sucediendo. La veda del camarón ayuda, pero no necesariamente es una solución a la extinción de los especímenes. Curiosamente, por la profesión en la cual hemos estado ejerciendo durante muchos años... Siempre buzo. Tuve la oportunidad de monitorear durante casi 10 años un arrecife en Los Cóbanos, un sitio específico, lo documenté. Y en el lapso de 10 años, la población de peces disminuyó en un 40% en 10 años. Y eso ha sido por el consumo, por la pesca inapropiada, por la contaminación. ¿Qué va a suceder en los próximos 10 o 15 años? ¿Se va a disminuir el 40% del 40%, del 60% restante? Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Se estima y creemos... no solamente en FUNCEL, sino que en otras organizaciones y con científicos que han venido a apoyarnos en la misión de conservación, que en El Salvador es muy probable que las pesquerías colapsen en el año 2050, si no hacemos un cambio ahora. Y de eso se trata, de que todos juntos veamos las necesidades que tenemos hoy y que actuemos hoy, como parte de la sociedad que estamos actualmente, en el presente. Y si no cambiamos y seguimos con los mismos métodos de pesca inapropiados, con los mismos márgenes de contaminación, con la misma depredación de los recursos naturales van a colapsar pronto. Y aquí hay, cuando decías ecosistema, ¿hay diferentes ecosistemas en el país? ¿Y cuántos son y cuáles son los más representativos? Sí, son muchos diferentes ecosistemas. Un ecosistema es un componente de organismos que forman una, llamémosle una colonia. Es como una sociedad. Es como una sociedad, exactamente. Donde hay un balance y cada quien tiene una función. Cada organismo cumple una función en esa convivencia. Y esa convivencia nos permite a nosotros tomar para alimento parte de esos recursos. Si esa convivencia o esa armonía de organismos se ve afectada, entonces ponemos en riesgo el recurso natural o el recurso alimenticio, que al final, lo que platicamos al inicio, la finalidad de FUNCEL es social. Lo que vamos buscando es que a través de la conservación tengamos una mejor calidad de vida para las comunidades, una mejor calidad de vida para la población, manteniendo siempre un recurso viable, un recurso en buen estado. Luego, hablando de siempre de las tortugas, conocidas como las jardineras del mar, porque son las encargadas de mantener ese balance, como un jardinero en un jardín. Uh-huh. Está la tortuga carey. La tortuga carey, curiosamente, en el año 2008 se hizo una investigación con Funcel y se determinó en un simposio internacional que El Salvador estaba alojando el 70% de las tortugas carey del Pacífico Oriental, porque venían a desovar a las playas del Salvador. El Salvador se ha convertido... ¿A qué playas específicamente vienen? Bien, la tortuga carey se caracteriza por desovar o arribar a playas que están cerca de arrecifes, porque en el arrecife es donde está el alimento. Ellas se alimentan de esponjas, de algunos crustáceos, algunos cefalópodos, pero normalmente se alimentan más de esponjas. Y arriban, por ejemplo, en la playa Maculís, en los Cóbanos, son zonas que... Los Cóbanos en Sonsonate y Maculís en La Unión son zonas que son muy comunes para poder ver las tortugas carey. Y se ha considerado El Salvador la capital en el mundo de la tortuga carey por la cantidad de tortugas carey que vienen y han escogido a El Salvador como un sitio de anidación, las playas del país. Entonces ya no solamente tenemos una responsabilidad de carácter nacional, sino que tenemos una responsabilidad de carácter regional, porque las tortugas viajan por la región y hemos encontrado tortugas de Ecuador comiendo en la bahía de Jiquilisco, en Usulután. ¿Cómo saben que son de Ecuador? Porque las marcan. Ecuador ha marcado tortugas. Le pide los documentos. Sí, con un documento, por favor. La partida de nacimiento. Y así en El Salvador hemos marcado una gran cantidad de tortugas. Y no han sabido hasta dónde llegan. ¿Cómo no? Han estado en México, en Sudamérica, Centroamérica. Les hemos colocado GPS también, satelitales, wow, a cuatro tortugas. Y durante 6 meses monitoreamos los movimientos. Ajá. Y así pudimos identificar varios sitios donde la tortuga se alimentaba sin que nosotros conociéramos que existía ese sitio de alimentación de tortugas, y así poderlo proteger y poder trabajar en ese sitio. Pero Alex, entonces ahí es cuando la tortuga se va y luego regresa a El Salvador. Exactamente. ¿Cuánto dura ese ciclo o es impredecible? Es una vez al año. Una vez al año la tortuga regresa, uh-huh, a la zona, a la playa, una vez está apta para poder reproducirse, que es alrededor de los 16 a los 20 años de edad. Wow. Estas no son... Yo vi la vez pasada un documental, pero esta era de Florida. Una tortuga que sale de Florida, se va hasta el sur. Creo que era un documental que hizo SeaWorld. Y que se van hasta el África. Luego se van al norte, pasan por el hielo, no sé qué cosa. De ahí regresan otra vez a Florida a poner los huevos. Y se tarda no sé cuántos años en hacer ese viaje, y te cuenta lo que van comiendo y toda la cosa. Es un documental excelente. Hay, sí, dependiendo de las especies, así la dinámica que la tortuga utiliza para movilizarse. Uh-huh. Se han reportado tortugas que han salido de México, han llegado a Japón, wow, a desovar a Japón, y han estado en México. Entonces, hay varias organizaciones en el mundo donde Funcel forma parte de una red, uh-huh, donde cruzamos mucha información científica y vamos atando muchos cabos informativos para aprender más sobre la especie, ya que es importante conocerla, uh-huh, aprender de ella, investigar sobre la especie para poder protegerla. Y la pregunta que tenía antes, ahora aquí en El Salvador se ha puesto bastante de moda, y siento que es buenísimo, esto de restaurantes que hacen que tú pagas una cantidad y puedes ir a liberar tortugas al mar, tortugas bebés recién nacidas, lo que sea. Estas tortugas, cuando sea hora de poner sus huevos, ¿van a regresar a estos lugares, a estos mismos restaurantes, o cómo es la cosa? Bueno, ¿regresan al país o regresan al restaurante? Al regresamos nosotros, ¿eh? O regresan al punto específico. Sí, regresan A la playa. Regresan a la playa. A la playa, sí. Regresan a la misma playa donde han nacido. O sea que todo esto de la Costa del Sol, van a regresar a la Costa del Sol. Así es, así es. Ya. Sí. Wow. Actualmente, Funcel trabaja en 40 playas. El año pasado se liberaron 708 mil neonatos, 708 mil tortugas bebés. Uh-huh. Esto ha sido gracias... Qué barbaridad de tortugas. Sí. Es una cantidad, ¿la tasa de sobrevivencia probable? Es una hipótesis. Se estima que una de cada 1,000 llega a edad reproductiva. Wow. Si es que en realidad... 780. Ajá, exactamente. Aproximadamente. A pesar que la ustedes la dejen en el mar ya, sí. En... Es que ahí se la también... Sí, efectivamente, se trabaja de esta manera. Es que yo un video que vi de chiquito que me hizo llorar, se lo comían los pájaros en la playa, viejo. Sí. Entonces, pero bueno, si los dejan ya en el mar, ya por lo menos ese tramo de playa como sí, que ya... Sí, ahora se cree, ajá, porque se ha comprobado que las tortugas marinas tienen fragmentos magnéticos. Y se considera, sigue siendo una hipótesis, se considera que estos fragmentos magnéticos le sirven a ella para poderse guiar como una brújula con el campo magnético del planeta. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Entonces, efectivamente, una de las acciones que se hacen a la hora de liberar las tortuguitas es colocarlas en la playa, porque se considera que ellas identifican su playa cuando nacen y caminan al mar. Entonces cuando nacen las hacemos caminar al mar y se van. Efectivamente, Funcel está trabajando, contratando a los ex tortugueros, a los que eran usurpadores de huevos de tortuga, los hemos contratado para que ellos nos ayuden a recolectar estos huevos y se han contratado estas personas para que puedan llevar estos huevos a los viveros de incubación de Funcel y ahí se les da el cuido por medio de biólogos veterinarios que están pendientes de la temperatura, pendientes de la profundidad a la cual se han enterrado los nidos, el tiempo que llevan en incubación, para que cuando nazcan sean liberadas inmediatamente al mar. En la época de septiembre, octubre, en Funcel estamos liberando alrededor de 1,000 tortuguitas diarias. Uh-huh. Y así es como hemos llegado, gracias a las comunidades de la costa que contribuyen también a la empresa privada que contribuye con fondos, a organismos internacionales como USAID que contribuyen para que este proyecto se desarrolle, a las alcaldías, al gobierno a través de su Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Todos juntos hemos unificado esfuerzos para que este objetivo se pueda llevar a cabo. Me acuerdo que estas tortuguitas cuando nacen, bueno, nacen, era parte de lo dramático de la película, nacen enterradas. Entonces el primer obstáculo es escarbar y salir, ¿verdad? A la luz. Y una vez está arriba, es la carrera para llegar al mar. Y que tienen los pájaros, los cangrejos, un puño de cosas que están tratando de comérselas, pues, sí, sin modo. Y sale el ejército de tortuguitas hasta que llegan al mar, ¿verdad? Ahí quiere ser de como de la de en medio. Sí, cabal. No quiere ser la última ni quiere ser la primera. Y de las orillitas, por. La cosa es que vas ahí en medio, llegan al agua y de ahí tenés el problema de las olas. Las olas. El surf, ¿verdad? Que te vuelven a... Y tenés que ser esa... Al fin llegan adentro y dice que es nadar hasta que llegan a algas o algo así, donde se pueden meter y ahí se duermen como por una semana, dice, porque están muertas de cansancio. y la gran culillera. Sí, imagínate que meterle. Pero sí, me acuerdo que esa película de Yuca. En el caso acá de la que ustedes están liberando, ¿esperan a que ellas salgan, se desentierren ellas solitas también o les ayudan? No, efectivamente ellas nacen solas. Uh-huh. Y una vez salen a la superficie de la arena, inmediatamente se liberan. Ah, ok. Sí, ahí mismo. Hay un encargado del vivero de incubación, un gerente de vivero, o sea, le decimos un viverista, el cual se encarga de monitorear los nacimientos, se lleva un libro de récord de todos los nacimientos, los porcentajes de eclosión, y se lleva un dato biológico de todos los procesos, y luego son liberadas. Pero esto todos son como de madre desconocida, ¿verdad? No es que ustedes sepan qué lote nació de qué mamá. ¿O sí saben? Tal vez de la especie, sí, eso sí. De la especie, sí, pero sí, no... Pero no de qué mamá, por ejemplo, qué... Sí, no, eso ¿qué, sí qué no. Tortuga que esta es? ¿Son hijos de la ecuatoriana aquella o no? No sé. No, eso sí no lo hemos hecho. Lo que sí hemos hecho es marcar tortugas y efectivamente hemos verificado que estas tortugas que hemos marcado han regresado. Si dice que regresan de donde nacieron, todas son salvadoreñas. Sí, todos son Guanacas, vea. No, me imagino que sería como complicado que fuera una tortuga que haya nacido en otro lado que venga a poner huevos aquí, o sí también se da. No se ha comprobado eso. Yeah. No tenemos datos de eso, pero la naturaleza pues es cambiante, ¿verdad? Y es sorpresiva, siempre hay algo nuevo. Puede que esta zona, porque si tenemos el 70% de tortuga de Carey, tienen que haber mejores condiciones aquí para ese tipo de tortugas. Pues efectivamente, el arrecife de Los Cóbanos, que tiene un aproximado de 100 kilómetros cuadrados, cumple con todos los requisitos para poder proveer alimento y resguardo a esta tortuga Carey. Y acordémonos que el arrecife de Los Cóbanos en el departamento de Sonsonate es el arrecife más grande pegado a tierra en el Pacífico Oriental, desde Uruguay hasta se me había olvidado ese dato. Entonces, es un islote, llamémosle, migratorio, que es importantísimo para las especies marinas. Y esa podría ser una causa por la cual la tortuga Carey se ha concentrado en las costas de El Salvador, por la riqueza arrecifal que tenemos en el país. Ahora, estas tortugas son, no se sabe si son de padre y madre salvadoreño, no importa. No importa. O sea, puede ser de padre venezolano. Sí, porque acuérdate que estas tortugas aparean mar adentro, aparean. Ajá, eso es lo que quería saber. 5 kilómetros, 10, 20 kilómetros mar adentro. Tú salís en esta época del año, junio, julio, y vas a encontrar cientos de tortugas apareándose 10 kilómetros, 20 kilómetros de la costa del Salvador. ¿Y cuánto tiempo es el periodo de gestación? El periodo de gestación va por partes. Fíjate que curiosamente ellas desovan dependiendo de... Ellas pueden guardar le guardan huevos y están, desovan, regresan al mar y luego regresan grávidas porque guardan los huevos ya fecundados. Entonces, efectivamente, una tortuga marina te puede depositar 3 o 4 veces en una temporada. Hemos hecho necropsias en la clínica veterinaria de Funcel, donde desarrollamos una investigación de todas las tortugas que salen muertas en la playa. Tratamos de obtenerlas para hacerles una necropsia, las rajamos y vemos de qué murieron, y efectivamente hemos encontrado todo el proceso de fecundado de los huevos que están listos para ser depositados, y luego todo el racimo ese de uvas hasta llegar a los huevos chiquititos del tamaño de una canica. Entonces, eso te indica que es un proceso de... Entonces, a medida que van como madurando, los van desovando y regresan, hay una siguiente tanda. Exactamente. Ay, qué interesante. Sí. Y fuera de tortugas, Alex, ¿qué otros animales están en peligro de extinción acá en el país? Bueno, hay una lista bastante grande. Los monos, por ejemplo, son uno de las especies que ya están en algunos casos en unos sitios extintos. Ya tenemos el caso de la guara roja, que es la ara macao, que se extinguió y no se reporta en El Salvador desde ahí por el año 60. Y efectivamente... Esa es la de Taca. Exactamente, la guara roja. Y en este lugar que está... Que es como un hotel que queda, se me ha olvidado la playa, en el occidente del país, que es un hotel como de Cameron. No viejo. No, es un hotel como natural, así tipo spa, y que vino la Kristen Dunst o una chava así, se vino acá, y que ahí supuestamente habían guaras, pero o había un proyecto de meter guaras, no sé. La cocotera, cabal. Okay. Sí. Sí, yo tengo entendido que ese proyecto ya no se desarrolló. ¿Pero era proyecto para meter guaras o habían guaras ahí? Era un proyecto para, según entiendo yo, era un proyecto para reproducir la guara roja. Ah, ok. O sea, así que sí existen en otros países cercanos. No, y efectivamente existen en El Salvador, pero solo en cautiverio. Uh-huh. A nivel silvestre ya no hay. Y a nivel de cautiverio, existen algunas que son de Guatemala, de Honduras o de Nicaragua, y que desgraciadamente por el tráfico ilegal de vida silvestre vienen a parar a casas de El Salvador. Con esto se está contribuyendo a que exista menor cantidad de población de vida silvestre, y una de las funciones que hace FUNCEL dentro de sus proyectos de educación ambiental es fomentar la no tenencia de vida silvestre en cautiverio. Ok. Y aparte de los monos, guara roja, ¿algún otro animalito que esté en peligro de extinción? Bueno, el venado está considerado en la lista de animales que están en peligro, porque se consideran tres diferentes niveles: los que están en peligro eminente, parece extinguirse, los que están ya extintos, y los que están, hay otra nomenclatura que no recuerdo muy bien cómo le llaman, pero son niveles, y estos niveles los determina la Organización Mundial, la UICN, uh-huh, a través del gobierno de El Salvador, quienes determinan si el espécimen es considerado o no en peligro de extinción. Y efectivamente, en internet pueden encontrar ese listado completo en la página del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es el MARN. Ahí pueden encontrar la lista de animales que están en peligro de extinción. No solamente animales terrestres, sino que animales marinos, como el tiburón, como el mero. Son especies que están en peligro de extinción. El tiburón es uno de los especímenes que es importante en la cadena oceanográfica, y efectivamente le están cortando la aleta para poder exportarla. Eso ha disminuido grandemente la población de tiburones y por ende ha ocasionado un desbalance en el mar. El hecho de explotar la vida silvestre de una forma indiscriminada nos está poniendo en una situación difícil, porque cada vez el ecosistema, tanto terrestre o marino, se está viendo afectado negativamente. Wow. Ok. ¿Qué se puede hacer, Alex? Bueno, lo más importante es tener la voluntad de no tener vida silvestre en cautiverio, de no consumir huevos de tortuga, por ejemplo, o no consumir animales o productos de estos animales que están en peligro de extinción o están siendo parte de un ecosistema. Ahora, hay granjas controladas, como las granjas de iguanas, uh-huh, que sirven para poder suplir la necesidad sin que se extraigan los especímenes de la vida silvestre. Cuando quieran obtener animales silvestres, lo importante es que los obtengan de granja, aunque sí el animal silvestre fisiológicamente, biológicamente, no ha sido diseñado para poder estar en cautiverio. O sea, no hace muy buenas mascotas, digamos. No, efectivamente, ahí están los animales domésticos que cumplen esa función de compañía, uh-huh, y la vida silvestre, los animales silvestres, muchas veces o terminan muriendo por una mala alimentación, porque le están dando masa, por ejemplo, a un perico, o le están dando alimentos que en realidad no tienen nada que ver con lo que es la dieta alimenticia de ese espécimen, o tal vez están en un lugar que no es apropiado, basado en lo que ellos o el hábitat donde ellos habitan. O terminan mordiendo a la gente. O terminan al final, así es, mordiendo. Lo que sucede mucho, y es que recibimos mucho en Funcel, es animales silvestres que han estado en casas y que cuando están chiquitos les gustan, están bonitos, qué bonita. Ya cuando tamaño león ya. Pero cuando ya ven de que la culebra mide 3 metros y la obtuvieron de 50 centímetros, ya no la quieren. Entonces recibimos nosotros estos animales y algunos se logran reinsertar al medio ambiente y otros no lo logran y terminan en refugios. Efectivamente, Funcel tiene una clínica veterinaria donde damos atención veterinaria a los médica veterinaria a los animales que llegan heridos, maltratados, golpeados, y estos se recuperan y luego son, si se logran reinsertar, se reinsertan. El día de ayer estuvimos liberando unas auroras, que son unas aves rapaces, en el Bicentenario. Fueron estas... ¿Qué son auroras? Auroras son... Esas son las que dicen que cantan cuando se va a morir alguien o algo así, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Pero que es, pero yo le he oído, pero eso, que hasta que el canto de la aurora, pero... Sí, miden aproximadamente 10, 15 centímetros de largo. ¿Qué color son? Y son color café. Uh-huh. ¿Son lechuzas? Son tipo... Se parecen a las lechuzas. La lechuza es más grande, pero hace de caso que ves una lechuza de 10 o 15 centímetros. Uh-huh. ¿Y esos son aves rapaces? Son aves rapaces, sí. ¿Y qué comen? Bueno, ratones, estos, porque con ese tamaño no, sí, creo que coman un chucho. Comen más que todo insectos grandes, como langostas o papalotías, esperanzas, mariposas. Y también algunas veces comen algunos polluelos de algunos nidos, pero muy rara vez. Se les ha visto más alimentándose de insectos. Okay. Así es. ¿Y esas están en cautiverio? Esas llegaron a Funcel porque unas han estado en cautiverio, otras fueron recogidas porque estaban golpeadas y se recuperaron y luego fueron liberadas. Así tenemos también un centro de rescate para la tortuga marina, en donde le damos atención médica a las tortugas que son golpeadas por embarcaciones o que son afectadas por la contaminación, por el plástico. A veces se tragan los plásticos y se les quedan trabados en el sistema digestivo. Algunas mueren, otras logran sobrevivir. Otras que son se enredan en las redes de pesca. Y estas son tratadas en Funcel y una vez son recuperadas, son liberadas. Hace aproximadamente 2 meses nos ingresó una tortuga marina que estaba ya con la aleta completamente necrosada porque una red le apretó tanto la aleta que le cortó la circulación y entonces murió todo el tejido. Tuvimos que amputar la aleta y hacer una cirugía, suturarla, y luego la tortuga se recuperó y fue liberada en los cóbanos sin una aleta. Y podía nadar. Y podía nadar y se fue tranquilamente, y en los cóbanos iba a encontrar una cantidad de alimento donde a ella se le iba a facilitar vivir. Pero esa ya no se va a meter mar adentro, va a quedar así como en cercanías. Ellas normalmente sí se meten entre 20 y 40 kilómetros mar adentro, siempre. El instinto no lo pierden y se acostumbran a vivir con una aleta. O sea que hay varios casos de tortuga que han perdido aleta, sí, una aleta y sí, pueden vivir mucho tiempo. Efectivamente, no es la primera cirugía que se hace en Funcel de amputación de aleta, y efectivamente las hemos visto ya arribar a la playa sin una aleta, a depositar sus huevos. Wow, impresionante. Si la gente tiene, digamos, animales silvestres, entonces los podría llevar a Funcel o... Lo ideal es que si tiene animales silvestres, se acerque a Funcel y vemos la forma de reinsertarlos al ecosistema. Eso fuera lo ideal. Porque ahora, hay pericos que se pueden liberar y... Ese es un buen punto. Algunos pericos logran reincorporarse a algunas manadas. Uh-huh. Y aprenden nuevamente sus hábitos y pierden el impronte a través de las actitudes y de las acciones de los demás, dentro de la manada. Presión social, ¿verdad? Algo así. Y algunos otros no. Algunos están por tantos años acostumbrados a que les den de comer en su casa, que ellos están esperando que efectivamente alguien llegue y les dé de comer, y se paran en un palo y ya tú los liberas y se quedan parados, no saben qué hacer, porque inclusive les recortan algunas veces las alas, y estos animales o estas aves ya no logran volar una vez les crecen las alas, porque los músculos los tienen atrofiados de tanto estar en una jaula sin volar. Entonces se les atrofian. Es como que tú estés en una silla sin caminar. Entonces se te va a atrofiar los músculos de las piernas. Lo mismo sucede con las alas de las aves cuando están encerradas en una jaula. Se ven muy bonitas, pero al final no están diseñados para estar ahí. Entonces ahí viene Funcel con parte de este mensaje de conservación de la no tenencia de vida silvestre. Acordémonos también que es prohibido, y bajo artículos de ley hay una legislación establecida que penaliza con 4 años de cárcel la tenencia de vida silvestre en cautiverio. Entonces es prohibido tener animales silvestres en cautiverio. De aquí viene también la parte cultural y la ejecución de ley, que no solamente en la parte silvestre la vemos deficiente, sino en otros aspectos. Sí, digamos que sea eso, vamos. Ok, bueno, maneras de colaborar con Funcel. Bueno, antes de colaborar con Funcel, lo mejor que pueden hacer es no botar plásticos a la calle y efectivamente no tener animales silvestres en cautiverio. Cualquier persona que quiera unirse a estos proyectos de conservación de vida silvestre, de las tortugas marinas, acompañarnos a liberar tortuguitas marinas al mar o acompañarnos a liberar vida silvestre, aves, a los parques y a las áreas naturales protegidas, lo puede hacer. Nos pueden contactar a través de Facebook, Funcel SB, o a través de Twitter, @FuncelSB. Nos pueden seguir también por medio de la página web, que es funcelsb.org, o llamarnos al 2211-8044 y de esa manera contribuir a apoyar esta causa de conservación que al final nos beneficia a todos. Asimismo, pueden comprar sus camisetas alusivas a la tortuga marina. Por cada camiseta que ustedes obtienen es el equivalente a liberar aproximadamente 7 tortuguitas marinas. Hay gorras, squeezes, lápices, chocolates, Funcel, que con todos esos artículos están contribuyendo, al comprar, al obtener estos artículos promocionales, contribuyen a que los programas de conservación se puedan seguir desarrollando. ¿Y a dónde los pueden comprar? Las camisetas y las gorras, todos los productos alusivos a las tortugas marinas y todo lo que es souvenirs, lo pueden obtener en las oficinas de Funcel en San Salvador o en la veterinaria La Mascota, veterinaria Los Héroes, veterinaria Merliot y veterinaria Peludos. Poco a poco vamos a tener más puntos de venta en el Tunco, también en la playa del Tunco ya tenemos puntos de venta, ya pueden obtener en la Tortuga Lodge, que es el hotel Tortuga Lodge, pueden obtener también productos alusivos a la tortuga marina de Funcel. Y están también los chocolates Funcel, los pueden obtener en todas las tiendas de chocolates Shoss. Eso es bello. Nice. Y están bien ricos. Yeah. Están súper ricos. Ok, ¿algo más, Omarcito? ¿Otra pregunta? ¿Tenemos jaguares todavía o ya no? Efectivamente, no. Jaguares sí es otro de los especímenes que ya están extintos en El Salvador. No se reportan hasta donde nosotros tenemos entendido. Y la verdad que la urbanización ya ha crecido tanto en el país que inclusive en las áreas naturales protegidas allá hay gente viviendo. En el imposible hay más de 50 familias, creo yo, viviendo dentro del parque, donde hay perros. Perros. Domésticos. Sí, compartiendo pues con la vida silvestre. Entonces, es algo que no se debe mezclar, porque inclusive ya se reportaron en Costa Rica delfines con brucelosis. Brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa del ganado bovino, de las vacas. Entonces, hay delfines en Costa Rica que ya presentaron brucelosis. No se sabe. Hay muchas creencias, muchas hipótesis, que al parecer las vacas tal vez que los ríos han bajado al estero y van a parar al mar, y los delfines andan por ahí y se contaminan. Acordémonos que los delfines son mamíferos y las vacas son parte también, son mamíferas. Entonces hay una relación en cuanto a adaptación, siendo huéspedes idóneos para las mismas bacterias o los mismos virus. Entonces, este desorden, llamémosle, es un desorden aséptico en el cual nos vemos involucrados como sociedad. No sabemos inclusive cómo nos puede repercutir. Inclusive, en Nicaragua hay problemas de leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad que la transmiten los roedores y nos afecta a los humanos. En Nicaragua hay una sobrepoblación de ratas que ha producido problemas de leptospirosis en varias comunidades. Wow. Y eso ha sido no solamente por la disminución de los especímenes que depredan y mantienen la población de roedores, como lo son las aves rapaces y las culebras, sino que también la forma de vida de la población da las condiciones idóneas para que esta población crezca. Entonces, muchas veces, ciertos especímenes que nosotros tenemos en nuestra casa de adorno nos están haciendo falta en el ecosistema para que mantenga el balance en la población de otros especímenes que nosotros mismos consideramos como plagas, como son los roedores. Mira, y dantas, que esas son como, serían como una pantera, pero chiquita, ¿no? Tampoco. De esas no. Ajá. Ah, el tapir, sino el tapir. El tapir sí tenemos. En peligro de extinción también, ¿no? El tapir. Sí, pero hay. Tengo entendido que hay. Ok. Sí. Y volviendo al tema de aves, el torogoz. Ay, pues el torogoz, hay dos tipos. El torogoz que es, y el talapo. Que, ay, no es el mismo. No es el mismo. El talapo es un poco más grande. Ajá. Y de un cuerpo más robusto. Es más, la cabeza más grande. El torogoz es un cuerpo más fino, más pequeño. Pero es como solo como que muy similares. Solo que uno es más grandote. Sí. Y las urracas son estas, las azules. Las urracas, sí, esas. Las urracas no están en peligro de extinción, hay una población bastante grande. Esas son las azulitas, esas que tienen, sí, un mechón aquí arriba. Correcto. Bonitas, sí, bonitas. Sí, sí. Tenemos nosotros una gran biodiversidad muy buena, tenemos unos ecosistemas muy ricos en fauna, pero actualmente, si no los cuidamos, si no hacemos algo ya hoy por conservar este balance, esta población en los ecosistemas, entonces sí, más adelante nos vamos a ver en un problema grave, no solamente de enfermedades que se puedan producir, porque la vida silvestre nos está manteniendo ese balance sobre otras especies que podemos considerar plagas, sino que porque también de ahí podemos obtener nosotros un recurso alimenticio, un recurso natural. Hay que cuidarlo para que se pueda. Cuidarlo. Ok, y con esto de las urbanizaciones, ¿hay algún tipo de plan para crecimiento, para reciclaje? Porque pensemos reciclaje urbano, porque porque hay, siento yo, un montón de áreas urbanas que están medio desperdiciadas, y en lugar de estar construyendo más zonas, se podría reciclar propiedades subutilizadas, pero no sé si nuestra ¿cómo es? Amiga secreta. Nuestra amiga secreta va a dar una opinión al respecto. A ver. De hecho, sí, ahora dentro de los planes de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales están bueno, a punto de aprobar la política de medio ambiente que refuerza la ley de medio ambiente, y dentro de las exigencias está el ordenamiento territorial, que es precisamente una de las razones más fuertes por las cuales se ha degradado los ecosistemas, porque dan permisos de construcción en lugares que no deberían, o declaran zona industrial zonas que no se pueden. Entonces es como un crecimiento desordenado a lo loco, y te pasas llevando ecosistemas enteros, suelos en donde no puedes construir, construyen suelos que solían ser bosque, los convierten en cañal o en o para actividades ganaderas y cultivos de maíz. Y no podrían. Entonces, por eso es que el montón de inundaciones, ¿verdad? Por todos lados y derrumbes. Pero sí, dentro de este gobierno se plantea un ordenamiento territorial, aparte de un montón de otras como líneas de acción para cambio climático, para agricultura ecológica o alternativa, entre otras. Okay. Y con la parte esa, por ejemplo, de construcción vertical, de que haya un poco más de que tenga uso mixto las construcciones, como en otros países, que se pueda optimizar zonas comerciales, que sea, por ejemplo, el centro de San Salvador, que pudiera ser comercial abajo y vivienda arriba. Eso no hay planes a futuro, de tal manera que podamos liberar un montón de bosques que todavía son bosques de este destino. Como la cordillera del bálsamo. Como el espino. También, bueno, entre varios, ¿verdad? Sí, entre otros. Y podemos mencionar otros de grata recordación. Tan específico no se ha hablado, porque lo que están lanzando son políticas, y acuérdate que las políticas son lineamientos bien generales que te indican cómo más o menos vas a hacer las cosas. De ahí vienen como programas y planes que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, que ya son un poco más específicos. No conozco a mayor profundidad, ¿verdad? Sí sé que una de las propuestas que se tienen es la mezcla de infraestructura gris con infraestructura verde. O sea, no apuntar a un desarrollo solo cemento, ¿verdad? O sea, un paisaje totalmente gris, sino hacer una mezcla y siempre tener en cuenta mantener ciertas áreas verdes. Okay. Bueno, muchas gracias por... Amiga secreta. Sí, por... Ahí en el chat se están dando duro por adivinar quién es. A ver. Sí. Ya habló suficiente y dio pistas, dice la gente. Van a empezar a hacer sus apuestas. Bueno, ¿ya cómo vamos de tiempo, Marcito? Estamos ya a la hora 2 minutos. Ok, bueno, vamos terminando. Antes de irnos, como siempre, vamos a tener el test de guanaquismo ahora a cargo de la Ale Mejía. Así es. 2 y 2. ¡Este es el test de guanaquismo! Bueno, en este momento la Ale le va a lanzar 2 términos guanacos a cada quien para que traduzca al español universal. Vamos primero con la amiga secreta. Vaya, vamos a empezar con la amiga secreta. Suena como que nos va a dar un regalo, güey. Sí. Sí. Chocolate. Está bien, está bien. Mascón. Mascón, como un paste o esponja o lo que sea. ¿Otra acepción? De fútbol. Eso, Dave, eso, Dave. Es salvadoreña, la amiga secreta. Sí, tiene solo el tag extranjero, tiene. Vaya, para Alex. Matocho. Matocho. Es un arbusto pequeño o de tamaño mediano. Perfecto. Bien, bien, bien. Uy, ya perdí. Guío, qué difícil hacer test de guanaquismo. No, es que hay que marcarlos y se le pone un papelito. Y el guío por eso me pidió un lápiz que usted no me pidió. Mire, yo se lo aviento desde acá. Uy, yo soy mala cachando. Va, espéreme. Lechudo. No sé. Lechudo. No sé. Por buena, mala leche, no sé. Pero suena el nuestro. ¿Cómo no? No, no? Bueno, alguien con suerte. Un combo, eso fue. Eso fue teamwork. Eso fue teamwork. Sí, sí, trabajo en equipo. Vaya, según don Jim Casalbé, lechudo, vegetal que expulsa leche en cantidad considerable, sí. O que tiene mucha suerte en todo, o que se salva por casualidad o un milagro. Sí, toda una gran leche, sí. A ver, y la otra para Alex. Lagartón. Nel pastel, Rark. Lagartón. Lagartón puede ser un lagarto grande, un lagarto comelón, lagartón. No es lo mismo que el lagartado. Lagartón, un lagarto grande, eso es. Alagartado. Lagartón, aprovechado, sinvergüenza, ladrón o mafioso. Ahí está. Tiene futuro. Bueno, vamos entonces cerrando nuestro programa. Ale, ¿algún mensaje a la nación? Este fin de semana tenemos un evento de contextos. Todos están invitados. Sí, Guacamole Factory. El domingo 3 de junio, ¿ya? Ajá. Ya. Yeah. A las 10:30 a.m. en el Palacio Tecleño de la Cultura. ¿A qué horas de la mañana? 10:30. Ok, sí, ya. Ya se despiertan, ya desayunan. Tenemos al invitado Jorge Argueta, que es uno de los dos salvadoreños publicados internacionalmente en la categoría literatura infantil. Ajá. Y él está promoviendo su libro más reciente, que se llama Guacamole, un poema para cocinar. Jorge Argueta es un salvadoreño que vive en San Francisco, en Estados Unidos, y está en el país, así que vamos a tener como contextos una actividad. Y dígale que se venga el martes. Para ya estar, yo creo que ya va a estar de regreso. Pero... Ah, no importa, pero tenemos Skype, tecnología. Sí, sí. Y así teníamos una corresponsal en San Francisco que bastantes veces se conectó. Vaya, podemos, pero están todos invitados, el evento es gratis. Vea, para que nos acompañen. En el Palacio Tecleño, 10:30, domingo 3. Domingo 3 de junio, Guacamole, un poema para cocinar. Vamos a hacer, el autor va a hacer la lectura del libro, va a compartir con todos los niños y sus familias. Y después Contexto va a desarrollar un taller que promueve la lectura y la escritura. Nice. Okay, Omarcito. Nada más recordarles a nuestros amigos que nos escriban a lacharamusca@guanacos.com, que vayan a lacharamusca.com. Eso es bello. Que suena bonito, sí, lacharamusca.com. Nos costó agarrar el dominio, Marcito, después de 7 años lo logró. Logramos conseguir el dominio de lacharamusca.com. También, si tienen chance, pasen por ahí por un show, cómprense un chocolatito de Funcel, que están súper ricos, muy buenos y ayudan a una excelente causa. Eso es bello. Alex. Gracias por la invitación una vez más y bueno, reiterar lo que dice el amigo, compren sus productos Funcel para que sigamos contribuyendo a la conservación de la vida silvestre en El Salvador y síganos a través de Facebook o de Twitter, Funcel SB, para que nos acompañen a liberar tortuguitas al mar durante todo el resto de este año 2012. Eso, apello, y no consuma productos... que sean silvestres, de origen silvestre, ni tenga mascotas silvestres en su casa. Amiga secreta, muchas gracias por el acompañamiento, despedida. Con gusto. Saludo a la nación, adiós. Saludos a todos los que están escuchando. Ok, eso es bello. Vale. Y bueno, por mi parte, agradecerles nuevamente estar aquí con nosotros. Ha sido divertido otra vez más estar aquí. Gracias por sus muestras de apoyo, de cariño. Les recordamos que El Salvador está bien bonito. Venga a darse una pasada. Si usted vive afuera, venga aquí que está bien chivo. Y les deseamos que la pasen re bien. Como siempre nos vamos diciendo con mucho gusto. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.